Ya viene llegando al baile una chica encantadora. Tiene los ojos de un ángel y una carita que te enamora. Parece que todos quieren bailar con ella esta noche, pero yo les aseguro que yo primero la invitaré. ¿Será porque es muy hermosa? Pues pienso robarle un beso para que todos se enteren que me interesa su corazón. Hoy la saco a bailar con esta cumbia alegre. La voy a enamorar para que todos se enteren. Hoy la saco a bailar. Esta noche le digo que le ofrezco mi amor y que viva conmigo. Ya viene llegando al baile una chica encantadora. Tiene los ojos de un ángel y una carita que te enamora. Parece que todos quieren bailar con ella esta noche, pero yo les aseguro que yo primero la invitaré. ¿Será porque es muy hermosa? Pues pienso robarle un beso para que todos se enteren que me interesa su corazón. Hoy la saco a bailar con esta cumbia alegre. La voy a enamorar pa' que todos se enteren. Hoy la saco a bailar. Esta noche le digo que le ofrezco mi amor y que viva conmigo.